Nos acompañan esta noche Leo González, operador, Pablo Cler en locución, en la producción Nicolás Wisniewski y Guadalupe Vela, y quien les habla, Cristina Navarro. Estamos en Astrología por Radio, Las Tres Caras de la Luna. Guadalupe, hemos recibido algún mensaje, ¿no? Sí, de Marcela, de acá de Neuquén. Ajá. Te pregunta, Cris, ¿cómo puede hacer una persona para reconocer o para encontrarse con su propia sombra? Ella entiende que es una parte oscura de nuestra psiquis y que está en el inconsciente. Uh-huh. Justamente, digamos, me quedé escuchando de nuevo, ¿no?, las palabras de Alfredo Halcón ante este asesinato, ¿no? Otro asesinato más en nuestro mundo. Y se me cruzaba en relación con quien le disparó, ¿no? Con quien lo mató. ¿Cuál sería su sombra, ¿no? O sea, ¿contra quién se estaba peleando? Porque me tocó varias veces, yo nací y crecí en Buenos Aires, ¿no?, en la capital, pero hace poco tiempo que volvía y iba en un colectivo ahí por la avenida Pueyrredón, y volvía a encontrarme con una escena que me parte el alma, ¿no? Esa escena en la cual se detecta un chorro, a un punga, el tipo sale corriendo, se baja del colectivo, empiezan todos a gritar chorro, chorro, y vos terminás presenciando una escena donde al tipo le pegan tanto y tan mal, y vos decís, pero ahí hay gente a quien ni siquiera les robó. ¿A quién le están pegando, no?, en realidad? Esa persona que está descargando tanta bronca, tanta rabia, tanto odio contra otro ser humano, lo mismo contra un animal, ¿no? En realidad, ¿contra quiénes están peleando? Verde cinta de tierra que estando ausente lleva por dentro. Olas de norte y sur se unen en tu centro. Roja, azul, blanca aurora nació del tajo de una sandía. Un alma de inmigrante fue tu semilla. Y la sangre del indio formó tu orilla. Piedra del cielo, agua de luna, Govembera, Choco, blanco, negro y cuna, perfiles de una esperanza que no se esfuma. En particular, o sea, ¿dónde, cómo podemos trabajar nuestra sombra, ¿no? Creo que en primera instancia el poder preguntarnos estas cosas, ¿no? Cuando uno se encuentra, se descubre a sí mismo con tanto odio en relación con algo o con alguien, con tanta bronca, con tanta violencia encima, ¿no?, con tanta pasión, con tanto ardor con respecto a determinadas personas, ¿no? El preguntarnos contra quién me estoy peleando en realidad, ¿no? ¿Qué es lo, cuál, qué es lo que me está mostrando, qué es lo que yo veo a través del espejo que representa el otro, ¿no? Fíjense que acabamos de recibir otro mensaje de Mabel, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que pregunta Guadalupe? Pregunta de qué signo tendría que haber sido la Argentina, ya que de Cáncer es bastante mal logrado. Ajá. No queda demasiado clara la pregunta, ¿no? No entiendo demasiado bien hacia dónde apunta con este cuestionamiento Mabel, ¿no? Porque un poco estábamos comentando acá que sería bueno saber cuál es el país al cual Mabel lo ve como ejemplo de algo que funcione bien, ¿no? A mí no sé, así en primera instancia no se me ocurre ningún país del mundo como ejemplo creo que hay como líneas, ¿no? Líneas económicas, líneas políticas, líneas morales, éticas, que todos los países debemos tratar de ir alcanzando y desarrollando, pero no creo que haya ningún país que lo podamos tomar como ejemplo, ¿no? O sea, la utopía en realidad es una especie de motorcito que nos impulsa siempre a mejorar, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Y de hecho, Argentina tiene el sol en Cáncer, lo mismo que Estados Unidos, lo mismo que Francia, algo que se me vienen ahora a la mente, ¿no? Y fíjense qué diferente de pronto la gobernabilidad, los poderes, la economía, la situación de la población de uno y otro lado, ¿no? La Argentina no solo tiene el sol en Cáncer, tiene a Marte en Leo, la luna en Capricornio, el ascendente en Libra, Venus y Mercurio en Cáncer, etcétera, etcétera, ¿no? En realidad, las características de una persona o de un país definidas a través de una carta natal no consisten exclusivamente en ver dónde está la ubicación del sol. Eso no existe, eso es una generalidad, como decir somos argentinos. Sí, hay millones de argentinos, pero es imposible pensar, o sea, si uno mínimamente piensa, no podemos creer que por ser argentinos somos todos iguales. O sea, tenemos cosas en común. Lo mismo los neuquinos, compartimos más cosas. Los mendocinos comparten otras. Hay como tendencias que se comparten, pero no estamos hablando de identidad entre un individuo y otro, sino justamente todo lo contrario, ¿no? O sea, cada país es único en su desarrollo, en su historia, en sus componentes, Además, yo es como la mirada hacia la propia historia de vida, ¿no? Yo nunca diría, y eso que no me ha ido según lo que es la mirada de la mayoría, quizás de la gente, no me ha ido bien en la vida, ¿no? O sea, he atravesado situaciones muy, muy complicadas, pero yo mi historia de vida y mi vida y quién soy no la cambio por nada, ¿no? Y puedo decir lo mismo con respecto a la Argentina. Me quedo con la Argentina y espero seguir apostando a esta Argentina canceriana, a pesar de todo. Los muchachos de mi barrio, los muchachos de mi barrio. La vecina de mi calle hace la entera, y si la quiere la toma y si no la vea. También huele a desapota y puchero, y yo por esos olores, primo, me muero. Los muchachos de mi barrio le gusta fumar diario. Los muchachos de mi barrio, de mi barrio, le gusta humar diario. Los muchachos de mi barrio. Si estás interesado en aprender acerca de astrología, tarot y cartas natales, todavía estás a tiempo de inscribirte en los cursos Abril 2010. Comunícate con Cristina Navarro al 448-6770. Para comunicarte con la producción de este programa, 443-6575. Por correo electrónico, lastrescaras@lu5am.com.ar. lastrescaras@lu5am.com.ar. Me quedé enganchada con esta pregunta de Mabel con respecto a la Argentina, ¿no? Que parece que para ella no nos va muy bien, ¿no? Y pensaba en la Pachamama, ¿no? En la Madre Tierra, en el planeta como gran cuerpo que nos sostiene y nos da sustento, nos alimenta, nos nutre, y a nosotros nos tocó acá, ¿no? Y gracias a Dios, para la mayoría de nuestros antepasados existía esta tierra, porque la mayoría de los argentinos somos hijos de inmigrantes, y si sumamos a esos inmigrantes que encontraron un lugar donde echar raíces y donde sobrevivir a la guerra en Europa, le sumamos a los pueblos originarios, creo que en primera instancia y de todo corazón, mi mayor respeto por la Madre Tierra que nos sostiene día a día, ¿no? Y el agradecimiento. Es peligrosa la sombra, ¿no? Es peligrosa porque vemos justamente en todos los temas que nos atraviesan en la vida, vemos con qué facilidad, hay una frase que es maravillosa, ¿no? Para esto, muy vieja, muy popular, que es mucho más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio, ¿no? Y con la sombra pasa justamente esto, ¿no? En general no la queremos ver. No la queremos ver y solo podemos trabajarla a través de esta proyección que hacemos en el otro. En astrología, cuando pensamos en la sombra personal, que era un poco Guadalupe la pregunta que hacía Marcela, ¿no? De Neuquén, ¿cómo se puede trabajar la sombra personal? En astrología podemos ver, por ejemplo, en primera instancia, de acuerdo a ese elemento de los cuatro mencionados, ¿no? Fuego, aire, agua, tierra. De esos cuatro elementos, si alguno de ellos por ahí me falta o tengo muy pocos planetas en ese elemento, probablemente tengo una dificultad, ¿no? Con ese nivel de percepción, ¿no? Entonces puede ser que lo viva a través del otro, como decíamos en los programas anteriores que ya pusimos ejemplos, ¿no? El otro factor importante de la proyección en una carta natal a nivel personal es la casa 7, la casa que corresponde al signo de Libra. Aries se corresponde, es análogo al ascendente, es lo que yo percibo como mi realidad más cercana, el ascendente que equivale al signo de Aries en características. Pero Libra, que equivale a la casa 7, tendría que ver con el otro, con lo que yo vivo como más alejado de mí. Es lo que descubro tanto de bueno como de malo, pero a través del otro, de mi propia vida, ¿no? También la casa 12, que se corresponde al signo de Piscis de alguna manera, en la casa 12 también tenemos allí como sumergidas características, porque la casa 12 tiene que ver con el inconsciente colectivo, con lo que está más alejado de mi conciencia, con lo que de alguna manera heredamos de generación en generación como características psicológicas, ¿no? Como tendencias, también opera como la sombra. Y a nivel planetas, hay un planeta clave que es Saturno, en relación con la sombra personal. Así que en una carta, cuando yo quiero ver de pronto qué es lo que define mi sombra, la voy a ver en estos factores. Si hay alguna función, por decirlo de alguna manera, que me falte, ¿sí? Algún elemento, si me falta tierra, si me falta contacto con el mundo material, si me falta contacto con el sentimiento o con el pensamiento, ¿sí? Digamos, a la gente que le falta aire, le cuesta mucho esto de tomar distancia y ser objetivo y analizar y ver hacia el futuro. Son como que tienen una percepción demasiado inmediata y demasiado pegada a su propia piel, ¿no? O sea, la gente que tiene mucha agua, por ejemplo, puede ser sumamente sensible, amorosa, pero lo único que percibe como real es aquello que le incumbe a ella, que la beneficia a ella. No ve de pronto lo que es la mayoría o hacia dónde puede llevar una cierta actitud, ¿no? Lo mismo pasa en relación con el fuego, etcétera, ¿no? Ese es un factor. El otro es dónde tengo ubicado a Saturno, les decía, y la casa 12. A nivel colectivo, yo creo que el que define más la sombra colectiva sería el planeta Plutón. Fíjense ustedes que Saturno, a nivel personal, tiene que ver con la personalidad. O sea, Saturno hace referencia a las estructuras, a los límites, y a nivel personal define los límites de mi personalidad, de mi ego, de mi pequeño yo, y dice... Esta soy yo con estas características, de pronto Pablo es otra persona, Guadalupe es otra persona, ¿sí? Defino estas individualidades separadas de mí a través de Saturno. Pero Plutón, a nivel colectivo, lejos de pronto de definir y separar, lo que hace es juntar, es como, es realmente un amasijo, ¿no? Es como que nos mete a todos en la misma bolsa y garantiza, a través de este juntar, acumular, destruir y construir, la continuidad de la vida y de la especie a nivel muy instintivo, ¿no? Entonces, muchas veces esta energía plutoniana, que tiene que ver con una energía, fíjense que Hades o Plutón, como lo queramos llamar, es el dios del inframundo, el dios de los muertos. Tiene que ver con la muerte y el renacimiento. Tiene que ver con las grandes crisis, con la destrucción. Pero también es el que garantiza la construcción y la viabilidad de lo nuevo. Pero no lo hace desde esta energía saturnina, que es una energía de separación. Es más de élite, de separatividad, Saturno. En el caso de Plutón, es como que barre con todo, responde más a la energía de las entrañas de la Tierra. Y justamente en junio, julio, agosto, Plutón, que está en el signo de Capricornio, que es el mismo signo de Saturno, ¿sí? Está regido por Saturno, Saturno va a estar en Libra. Y en el signo de Aries, Urano y Júpiter, como venimos diciendo en los programas anteriores, y vamos a desarrollar, pero con más precisión, este tema en muy pocos minutos. Estás en Las Tres Caras de la Luna, Astrología por Radio, y escuchá las efemérides que nos van a definir la ubicación de los planetas en el día de hoy. Estas son las efemérides del domingo 4 de abril. El sol está en Aries. La luna, en el comienzo del programa, está en Sagitario. Sobre el final va a estar en Capricornio. Mercurio y Venus están en el signo de Tauro. Marte está en Leo. Júpiter y Urano se encuentran en Piscis. Saturno retrógrado está en Libra hasta el 7 de abril, que reingresa en el signo anterior, que es Virgo. El 30 de mayo Saturno se pone directo y vuelve a entrar en Libra el 21 de julio. El nodo positivo está en Capricornio. Neptuno y Quirón, los dos en Piscis. Plutón, pasado mañana, llega al grado 6 de Capricornio y se pone retrógrado hasta el 14 de septiembre, que vuelve a estar directo. Para comunicarte con la producción de este programa, 443-6575. Por correo electrónico, lastrescaras@lu5am.com.ar. lastrescaras@lu5am.com.ar. Acabamos de escuchar las efemérides de hoy, 4 de abril. Y se habrán dado cuenta que hablábamos de retrogradación de algunos planetas, ¿no? ¿Esto qué significa? Los planetas tienen una cierta velocidad, una cierta distancia al Sol, el más cercano es Mercurio, el más alejado es Plutón. Por consiguiente, vistos desde la Tierra, lo vemos, por ejemplo, a Mercurio, que va mucho más rápido que Plutón. Pero al mismo tiempo, esta distancia y esta velocidad hace que, por un efecto óptico, parezca que los planetas en algunos momentos del año caminaran hacia atrás. Pero esto no es real, no es que vayan hacia atrás, sino que visto desde la Tierra, porque la Tierra va más rápido en relación con ese planeta, parece que fueran para atrás. Esta etapa, esta dirección que se llama de retrogradación, tiene una interpretación desde el punto de vista astrológico que es importante para nosotros, ¿sí? Así que bueno, por eso hablamos de que algunos planetas están directos, que eso no lo mencionamos, pero sí cuando están cambiando de dirección, porque esos son como momentos muy importantes. Por ejemplo, el día, ya ahora, pasado mañana, Plutón se va a poner retrógrado. Esto significa que su retrogradación se va a hacer en el grado 6 del signo de Capricornio. El grado 6 de Capricornio sería el grado en el cual nació la gente entre el 27, 28, 29 de diciembre, tiene a su sol ubicado allí. 27, 28, 29 de diciembre, seguramente va a tener al sol a los 6 grados de Capricornio. Entonces, que Plutón cambie de dirección sobre ese grado, sobre el sol de la persona, esto es un ejemplo, sobre el sol de la persona, es crucial, porque los planetas, antes de cambiar de dirección, ya sea de directo a retrógrado o de retrógrado a directo, tienen un periodo que es el periodo llamado estacionario, es cuando empiezan a frenarse para cambiar de dirección. Y este frenarse es similar a condensar la energía del planeta que está en los cielos, cambiando de dirección, sobre el planeta natal. Entonces, es muy importante de tener en cuenta estos cambios de dirección, ¿no? Y, bueno, por ejemplo, decíamos que, hablando de la sombra personal y colectiva, justamente hablábamos de estos dos planetas que son Saturno y Plutón. Y fíjense que Plutón vuelve a ponerse directo en el mes de septiembre. Cuando Plutón, que está teniendo una gran actividad a nivel mundial desde el punto de vista de la autoridad, los gobiernos, hay un profundo recambio, ¿sí? Hay una gran crisis, digamos, lo que se está planteando acá es el cuestionar si este gobierno, este gobierno que tiene el mundo, este tipo de gobierno que tiene el mundo, ya sea en cada país como el tipo de gobierno visto desde como si estuviéramos en un planeta ajeno a la Tierra y miráramos el planeta y dijéramos, bueno, la mayoría de los gobiernos son neoliberales, hay una gran diferencia entre unos pocos que tienen el gran poder y el gran dinero y que compran tierras por más que se esté terminando el agua, ellos nunca van a, siempre van a sobrevivir porque van, tienen dinero como para comprar tierras donde hay agua, etcétera, etcétera. Bueno, esto visto como desde otro planeta que no sea la Tierra, se ve como una gran mayoría de seres humanos que mueren, y mueren tanto por inanición, pero por inanición causada por los mismos gobiernos a nivel mundial, mueren de pronto cientos de miles por los terremotos, por los tsunamis, ¿sí? Hay una destrucción como masiva, y hay un tratar de seguir apostando al mismo tipo de gobierno que se ha venido como desarrollando y desmoronando al mismo tiempo en las últimas décadas. Entonces, lo que está planteando Plutón es una especie de desafío a estos gobiernos y estas autoridades a que se confronten con el mal uso del poder que hacen, y justamente a través de va a surgir la sombra colectiva. O sea, todos estos seres humanos, todo este ámbito de la naturaleza, de los animales, que han venido como sufriendo este tipo de autoridad de los gobiernos constituidos, entre comillas, van a ser ahora esos emergentes que van a confrontar a estos gobiernos. Y por supuesto estamos hablando de una importante crisis a nivel mundial que, bueno, de hecho comenzó en el 2008 con la crisis económica, cuando Plutón ingresa después de 250 años de nuevo al signo de Capricornio. Cuando estuvo atravesando el signo de Sagitario, Plutón lo que trajo a la superficie, lo que dejó al descubierto, fueron todas las miradas fundamentalistas, porque Sagitario no tiene que ver con la autoridad en el mundo y con la ejecución como Capricornio. Tiene que ver con las leyes, con la religión. Entonces lo que puso a descubierto Plutón fue todo lo que estaba como enterrado u oculto en las grandes religiones institucionales, como puede ser todo el abuso sexual que de pronto se descubrió en corrientes de la iglesia, sobre todo católica, ¿no? Porque Plutón lo que hace es, a lo que está oculto bajo tierra, lo trae a la superficie para que uno pueda limpiar, como si fueran impurezas del alma, impurezas de nuestra humanidad. Porque todos estos personajes tan crueles son hermanos nuestros, nos guste o no nos guste. Digamos que estas tendencias en el ser humano las tenemos todos, pero tenemos también la posibilidad de elegir si las actuamos o no. Por eso es tan importante trabajar la sombra personal, para que la sombra colectiva no sea tan peligrosa. Saturno viene entrando a Libra desde hace poco. Ahora vuelve a Virgo un cachito, pero va a volver a ingresar a Libra, donde va a estar 2 años más. Y el signo de Libra de por sí tiene que ver con la sombra, como decíamos antes, con la sombra. ¿Por qué? Porque Libra es como el abrir las dos manos y ver qué es lo que pongo en cada una, ¿no? Es esa balanza, es estar como sopesando constantemente qué hay de un lado y qué hay del otro, en función de alcanzar el equilibrio. Por eso Libra tiene que ver con las relaciones humanas. Libra es un signo sumamente social, es el nosotros. En contraposición con Aries, que es donde se van a situar a partir de fines de mayo, ya Urano entra en Aries y se le va a sumar Júpiter. Los dos en Aries, que es el signo de la autoafirmación, de la individualidad, se va a enfrentar con Saturno en Libra, que va a estar como sumamente atento al equilibrio, al nosotros, a la función social. O sea, hay una confrontación entre lo individual y lo social que va a llevar como mucha atención hacia lo que es la ejecución de la autoridad, la policía, los gobiernos. Todo esto tiene que ver con Capricornio. O sea, ¿cómo garantizo que se lleve adelante la legislación en la sociedad? A través de la política, a través de la policía, lo que garantiza la convivencia de la comunidad. Eso es el signo de Capricornio. Lo que pasa que ahora estamos ante un profundo recambio y cuestionamiento de cómo se ha organizado la sociedad. Es como si el mundo se permitiera pensar en, pero pará, quizás no hay otra forma de vivir como comunidades, como sociedades, con otras reglas de juego. Esto es lo que se está viniendo abajo. Las reglas de juego, el statu quo de las sociedades que hasta ahora garantizaron una convivencia, pero esas leyes, esas reglas de juego están caducas. Esto es lo que está indicando Plutón. No nos sirven más. Oh. Ya no hay 20 pavos, que ahora son centavos. Que me quiten el piercing, pa' trabajar en un banco. La lo, la ley, el lola y lo leo. El bush mosqueado, y el otro escondido. Los canallas que me roban, los dineros del bolsillo. Es cartera, es cartero, por un pom pom, por un pompero. Tiempo extraño, tiempo raro para la peña en este planeta. Seguiremos luchando por nuestros hijos para que puedan chupar de la teta. Tiempo extraño, tiempo raro para la peña en este planeta. Seguiremos luchando por nuestros hijos para que puedan chupar de la teta. El triunfo manejado por los hilos del mercado. Y aquí nadie dice nada. Que han vendido torpeza. Ni lo, ni ley, más flamenco bueno. Argentina por los suelos. Allí nadie tiene sueldo. Pero mira el presidente. Se sube el 15%. Corralito, corraleo. Menuda crisis en el mundo entero. Tiempo extraño, tiempo raro para la peña en ese planeta. Seguiremos luchando por nuestros hijos para que puedan chupar de la teta. Tiempo extraño, tiempo raro para la peña en ese planeta. Seguiremos luchando por nuestros hijos para que puedan chupar de la teta. Decimos no, no a la guerra, que la guerra es muy perra. Y si nadie nos quiere echar cuenta, que mira que la peña está que revienta. Desde Madrid a París, desde Cali a Pekín, la gente en la calle dice no, que no. No a la guerra, que la guerra es muy perra. Tiempo extraño, tiempo raro para la peña en este planeta. Seguiremos luchando nuestros hijos para que puedan chupar de la teta. Tiempo extraño, tiempo raro para la peña en este planeta. Seguiremos luchando nuestros hijos para que puedan chupar de la teta. Tiempo extraño, tiempo raro para la peña en este planeta. Seguiremos luchando nuestros hijos para que puedan chupar de la teta. Tiempo extraño, tiempo raro para la peña en este planeta. Seguiremos luchando nuestros hijos para que puedan chupar de la teta. Para comunicarte con la producción de este programa, 443-6575. Por correo electrónico, lastrescaras@lu5am.com.ar. lastrescaras@lu5am.com.ar. Llamó Laura. Dejó sus datos, nació el 25 de febrero del 68. Nació acá en Neuquén a las 9:20 de la mañana. Están abiertas las inscripciones para el comienzo de cursos abril 2010 en astrología, tarot y cartas natales. Comunicate con Cristina Navarro al 448-6770. Laura, Estamos viendo acá tu carta natal. Bueno, si la hora es exacta, estás con el ascendente en Aries, pero bueno, estas cuestiones hay que precisarlas bien, porque unos minutos de diferencia en tu hora de nacimiento y te puede cambiar el ascendente, estar todavía en Piscis, ¿no? Pero no me voy a referir a tu ascendente, sino hay un par de planetitas que me están interesando, que son Marte y Saturno, los tenés juntos en el signo de Aries, ¿sí? Esto no depende de la hora de nacimiento, y es un dato clave para estos próximos meses y estos próximos años en tu vida, porque Marte en Aries se encuentra muy bien porque es regente del signo de Aries. O sea, Marte es el dios de la guerra y te da acá una gran disposición a la acción, a la batalla, a la autoafirmación, ¿sí? A la sexualidad, al deseo. Es como hay una cosa de fuego muy, muy interesante la ubicación de Marte en Aries. El problema que se puede pasar a veces de rosca y ser demasiado, ¿sí? Una acción demasiado impulsiva, y es un fuego que de pronto se apaga con mucha facilidad, ¿sí? Pero al tener pegado a Saturno, esto nos lleva a una combinación un poco problemática, porque Saturno es el freno. Entonces, esta gran impulsividad que tenés, que sería aún mayor si lo tenés al ascendente en Aries, esta gran propositividad, o sea, estos deseos y estos objetivos que a vos se te plantean con mucha fuerza, al mismo tiempo se ven como refrenados por esta otra energía que está cuestionando constantemente si vas a poder o no vas a poder. O sea, te puede llevar a una sensación de impotencia bastante particular, donde al mismo tiempo que a vos te aparecen como esta cosa que viene como desde adentro, ¿no? De querer como ganar, de querer de ser muy competitiva y querer ganar y querer hacer todo lo que a vos se te va como ocurriendo, está frenada, y este freno es un freno que tiene una razón de ser. O sea, la presencia de Saturno es una presencia muy hostil, ¿sí? Porque es el que siempre nos está poniendo palos en la rueda, nos pone peros, nos llena de culpa, de responsabilidades. Pero si vos podés alcanzar como una especie de equilibrio entre esta fuerte autoafirmación que tenés y el ser muy competitiva y querer ganarla siempre, con la conciencia de lo importante que es el sostener el esfuerzo, el trabajar duro en pos de alcanzar ese objetivo, que es lo que te provee Saturno, yo creo que puede llevarte a alturas muy interesantes. Si no, lo que puede provocar, si vos no lo trabajás así, o sea, si no tomás conciencia de lo importante que es combinar la acción y la impulsividad con sostener, con trabajar, con el esfuerzo, con el que sea una acción responsable y dirigida hacia, y no algo que se pierda, podés caer tanto en un sentimiento de impotencia como en generar situaciones de violencia. Ya seas vos quien se saque a veces y tengas actitudes violentas en relación con el otro, como provocar en tu vida o enfrentarte a personas con estas características. Estás en Las Tres Caras de la Luna, Astrología por Radio. Quiero ser un enfermero. viendo algo nuevo adelante. Y si cantas a la luna y perdes la vida en un instante, si luchaste por un mundo mejor y te gustan esos raros peinados nuevos, no quiero ver al doctor. No sé si habrán escuchado en los noticieros, habrán leído de los atentados de las viudas negras de Chechenia en Rusia, ¿no? Este tipo de atentado con autoinmolación, lo mismo que, digamos, ocurrió con los atentados a las Torres Gemelas, donde hay una acción violenta en pos de un cierto ideal, pero muy individual y con este factor de la autoinmolación, y donde van a estar involucrados aviones o el extranjero, es una de las circunstancias que va a empezar a crecer como noticias para junio, julio, agosto de este 2010, lastimosamente, ¿no? Esto tiene mucho que ver con la confrontación entre Urano y Júpiter en Aries versus Saturno y Marte en Libra, y encima agudizado por esta tensión de todos estos componentes con Plutón en Capricornio. Así como decíamos el domingo pasado que Urano sobre todo, ¿no?, en Aries va a tener mucho que ver con los inventos, con nuevos descubrimientos, ¿no?, con la genialidad. Urano también tiene que ver con, es el ser revolucionario y está respondiendo a la necesidad de trastocar la situación tal como está, ¿no? Pero no están hablando desde lo que es nuestra lógica, esto es lo que tenemos que entender. Que estas energías, la de Urano, la de Plutón, no hablan desde la lógica de nuestro ego o nuestra pequeña mente humana, están respondiendo a necesidades mayores del ser humano con mayúsculas. Y bueno, y si nosotros no hacemos las cosas como debemos, evidentemente nos van a mover el piso de una manera muy dolorosa. Entonces, lo que decíamos el domingo pasado de los inventos, por ejemplo, lo tenemos en esta famosa máquina de Dios, que empezaron a hacer el experimento, el primer experimento fue fallido hace 2 años más o menos, y ahora sí lograron hacerla funcionar, ¿no? O sea, este choque de partículas a 300.000 kilómetros por hora es algo alucinante y puede estar dando pie y comienzo a descubrimientos que no podemos alcanzar la dimensión a la que puede llegar la humanidad con esos descubrimientos. O sea, ahí vemos a Dios y al diablo juntos, o sea, cómo en una misma representación energética, en un mismo arquetipo, estamos hablando de actos terroristas contra inocentes, porque este es el tema, ¿no? Actos terroristas contra inocentes, destrucciones masivas por terremotos, donde no es porque la gente es mala, se murió o le pasó eso, no es algo habrán hecho. En realidad es la necesidad de alcanzar un nuevo equilibrio, un nuevo punto de encuentro en nuestra humanidad, que se va a hacer como más clara y más evidente a partir de junio, julio, agosto de este año 2010, lo cual tampoco significa que concluyan esos meses. Simplemente lo que venimos diciendo es que esos meses nos van a dar la pauta de si todavía tenemos alternativa para modificar las cosas y no seguir haciendo tanto desastre en nuestro mundo. tanque. Urano, que es el regente del signo de Acuario, tiene que ver con la aviación, tiene que ver con la electrónica, con la astrología, tiene que ver con la astronomía, con las ciencias sociales, tiene que ver con los grandes descubrimientos. Por eso también hacemos referencia a lo peligroso que puede ser, sobre todo en el tipo de vuelos internacionales, porque va a estar junto a Júpiter, y Júpiter tiene que ver con el extranjero, los viajes largos. ¿Cómo se van a acrecentar los peligros en estos desplazamientos en avión? ¿Sí? Lo mismo en relación con lo que es la alta tecnología y la electrónica, la electricidad, ¿no? O sea, podemos esperar tanto unas grandes crisis a nivel energético como grandes descubrimientos como este que mencionábamos recién de la máquina de Dios. Ya nos estamos yendo del programa. Recuerden que el próximo domingo, nuevamente a las 21, nos encontramos aquí en LU5 AM600, en Las Tres Caras de la Luna, Astrología por Radio. Y bueno, Pablo, muchas gracias. No, por favor, buenas, Cristina. Noches. Estoy aprendiendo muchísimo en este ¿Ah, programa. ¿Sí? Sí, la verdad que sí. Ya me inscribí en los cursos, así que voy a aprender algo. Los temas musicales que compartimos en el programa de hoy: Rubén Blades, Puente del Mundo; Chambao, Las Muchachas de Mi Barrio; Fabiana Cantilo, Una Tregua; Las Niñas, Oju; Charlie García, Raros Peinados Nuevos y Los Piojos, Globalización. Guadalupe, muchas gracias por habernos acompañado, y creo que quedaron un par de preguntitas. Sí, así es, Cris. De esta configuración, ¿cuánto tiempo va a durar? Bueno, tratemos de ver en el domingo próximo los tiempos, estos planetas, cuánto tiempo van a estar allí formando esta T cuadrada. Plutón en Capricornio. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias por acompañarnos y hasta el próximo domingo.